Buenas tardes, queridos radioescuchas que nos escuchan en muchas partes del mundo. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde las cabinas liberadas de Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Nos encontramos en este lunes 5 de marzo del año 2018 a punto de partir hacia el encuentro político, artístico, cultural y deportivo de mujeres que luchan en el Caracol de Morelia, en zona Sotschok, en el estado de Chiapas. Se darán cita más de 3.000 mujeres en este territorio en resistencia, territorio autónomo, para pues descubrirnos, conocernos, aprendernos y pues compartir de nuestras luchas. Pues en el marco de este encuentro que se va a vivir en el Caracol de Morelia, muchas mujeres del mundo han venido aquí a México pues para encontrarnos y conocernos. Estamos aquí en Radio Zapote con nuestras compañeras mapuches. Ellas vienen desde el sur de Argentina, desde territorio mapuche. Nos vienen a compartir su lucha, su resistencia y pues lo que está pasando en este momento. Buenas tardes, compañeras, si se pueden presentar y pues un saludín. Y bueno, un saludo a nuestros radioescuchas que nos estén escuchando en el sur. Estamos desde la tormenta y pues vamos a platicar un poco qué está pasando por allá. Bueno, buenas tardes, yo soy Susana y comparto acá, vengo viajando con las compañeras en este grupo. Buenas tardes, mi nombre es Andy, vengo de Cipolletti, Río Negro, participo del espacio cultural y social El Andén. Sur de la Patagonia, Argentina, zona norte de la Patagonia, Río Negro, Cipolletti, y vengo también con las compañeras en un largo viaje y contentas de estar acá. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Soraya, vengo de Cinco Saltos, Río Negro. Pertenezco a una red de plantas saludables de la Patagonia y compartiendo con las compas ahí el viaje. Bye bye, Compuche, Incheta, Berta, Catripura, Piñem, de Los Painifilú, Ayula, Ini, Piuqué, Fachante, Cumbeantú, Cumbeye, Frenefiel. Bueno, yo soy Berta Catricura, vengo del sur de Argentina también, perteneciente al pueblo mapuche, y acá con mucha alegría desde mi corazón, le hablaba en mi lengua, de poder estar compartiendo en este lugar tan lindo. Mi nombre es Nancy Morales, vengo de Cinco Saltos, Río Negro. Mi grupo o mi colectiva, o sea, la Murga Garrate que llegamos, y también siendo parte del Andén, espacio social y contracultural de Cipolletti. Acá con las compañeras llegando, muy felices de estar acá, con un largo recorrido, pero acá estamos. Buenas tardes, soy Caro Sol, recopiladora y narradora de cuentos, vinculada a esta cultura mapuche, a este sur y a estas compañeras, realizando este viaje, bueno, de sentido y de construcción de lazos, así que acá estamos para compartirnos y tejernos más cerca. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda, vengo con las compañeras desde el sur del sur, integro el Frente de Organizaciones en Lucha y la Asamblea en Solidaridad con los Pueblos en Lucha de Neuquén. Buenas tardes, mi nombre es Rocío, también vengo del sur, también pertenezco a la Andén Social y Contracultural, un espacio recuperado para la creación y para la articulación política y social. También forma parte de distintos grupos de teatro de intervención y creo en la cultura como una trinchera para la transformación de los pueblos. Marmarín Compuche, yo soy Aileen Painifilú, de Love Painifilú, comunidad mapuche, ubicada en Junín de los Andes, Neuquén, Argentina. Bueno, buenas tardes, yo soy Epifanio. Pues como pueden ver, las compañeras pues son muchas, representan a muchas organizaciones, individualidades también, y pues vienen desde muy lejos. Nosotros aquí en Río Zapote pues estamos muy cerca de cumplir los 17 años y pues estamos muy agradecidos de que las compañeras se hayan dado el tiempo de pues esta situación de emergencia, ¿no? Esta situación grave que pues con la que están lidiando y estamos pues aquí nosotros para darles este servicio de comunicación para que ellas puedan hacer la denuncia de lo que está sucediendo, ¿no? Las compañeras nos comentan que en los últimos tiempos se ha recrudecido la violencia y la represión de parte del Estado contra los compañeros y compañeras de la Nación Mapuche. Entonces, pues, como este programa Desde la Tormenta es un programa de análisis político, pues elegimos este espacio para que podamos ver a detalle e intentar pues hacer un resumen detallado pues de todo lo que ha estado sucediendo con los presos políticos y pues las diferentes formas de violencia con la que han atacado a los compañeros. Así es, pues como comenta Epifanio, pues ni el Estado chileno ni el Estado argentino quieren aceptar que existe pues una nación mapuche que no es ni como tal pues Argentina ni Chile, ¿no? Son ellos propios, tienen derecho a defender pues tanto su territorio natural como sus cuestiones culturales, su tradición ancestral. Y bueno, lo que se ha vivido en estos días de represión pues ha sido que el compañero Facundo, que está preso, pues Argentina aprobó la extradición a Chile de este compañero Lonco Jones Wala. Yo les quiero preguntar qué es lo que están defendiendo, de qué manera están resistiendo, qué es lo que les quieren expropiar, de dónde los quieren despojar y bueno, pues cuáles son las cosas que el Estado, las represiones que el Estado les ha realizado. Sabemos que tienen presos políticos, ayer mismo hubo más presos. Nos manifestamos en contra, pedimos libertad a los presos políticos de la Nación Mapuche y pues cuéntenos a qué están resistiendo. Bueno, como justamente la palabra lo dice, Mapuche, Mapu, significa tierra, Che es gente. Justamente nada más y nada menos, el Mapuche necesita el territorio o el lugar para estar, para poder vivir. Y así como ha pasado en este lugar específico de Cuyamen, pasa en distintos lugares de la Patagonia y también de Chile, del Gulumapu y de este lado de Argentina. La pelea del territorio es en distintos lugares, pero en este caso específico son personas que se han animado a ir al frente, a tomar lugar y a poner el cuerpo. Y bueno, justamente eso es lo que pasa, la represión en este momento está muy a flor de piel, así que también es poder acompañarlos desde este lugar. Y por ahí le voy a dar la palabra a una de las compañeras para que explique o complete un poquito más esta información. Sí, tal cual como lo comenta la Mion Berta, particularmente lo que está sucediendo hoy en lo que se entiende por Bariloche es que un juez, que consideramos que es un juez racista, de apellido Villanueva, ha sentenciado la extradición del Lonco Huaychafe Facundo Jones Wala, lonco de una comunidad llamada Pulofan Resistencia, ubicada en el departamento de Cuyamen de la provincia de Chubut, Argentina. Una comunidad que, tal cual lo ha comentado la compañera recién, ha decidido de manera convencida recuperar el territorio que fue usurpado en el marco de la conquista del desierto, ya habiéndose conformado el Estado argentino, en donde a través de políticas genocidas se usurpó el territorio de la Nación Mapuche, se los sacó de su territorio en esta campaña del desierto. Y lo que están haciendo Pulamien, Pupeni, los compañeros mapuche, es recuperarle el territorio nada más y nada menos que a Benetton. Benetton tiene, en lo que es entendido por Patagonia Argentina, aproximadamente 1,000,000 hectáreas. Y es eso lo que de manera muy convencida está llevando adelante, la recuperación del territorio a este magnate, que lo que pretende es llevar adelante emprendimientos megamineros en conexión con Lewis, John Lewis, un inglés, que ya ha desarrollado una central eléctrica en el Bolsón, también Patagonia Argentina. Es importante por ahí comentar que muy cerquita está la ciudad de Esquel. Esquel es una ciudad cuyo pueblo ha resistido desde hace casi 11 años a la mega minería, vienen diciendo no a la mina, desde la asamblea no a la mina, todo el pueblo organizado, más allá de las diferencias que puedan existir al interior. Y bueno, y este Benetton y empresas megamineras vienen a querer destruir el territorio. De la misma manera que se está haciendo a lo largo y ancho de toda la Patagonia con proyectos megamineros, petroleros, en donde estamos padeciendo el fracking y sus basureros petroleros. En Río Negro se quiere instalar una central atómica y también la gente está resistiendo allí. Y entonces tiene que ver en el fondo con esto, con una política extractivista que están desarrollando los estados y los gobiernos actuales y los anteriores, que entendemos que además de usurpar, vienen a saquear los bienes naturales y vienen a dejarnos solo contaminación, enfermedad y muerte, y por eso estamos resistiendo de manera organizada y luchando para que aquello que está deje de estarlo y para que no logren instalarse quienes pretenden hacerlo. Quizás sería importante comentar por qué principalmente desde los pueblos originarios se defiende a la naturaleza, cuál es la desde la cosmovisión, ¿no? Yo también quería preguntarles qué designa este cargo de autoridad Lonco, cómo se lleva a cabo y cómo se elige. Bueno, las comunidades se manejan con, nos manejamos, mejor dicho, con una organización propia. En este caso, el Lonco sería como si fuera un intendente, una autoridad política en cualquier ciudad, ¿no? Se elige a través de una asamblea comunitaria, con votos, levantando la mano, sí, también teniendo varias características de esa persona, que tenga un buen, un cumefelel sería, como un buen, una buena disciplina, digamos, una buena disciplina de vida, para que pueda ser el ejemplo y bueno, poder llevar adelante la comunidad, que no es nada más y nada menos que una organización comunitaria que depende de muchas personas, ¿no? Bueno, entonces como comentaba la compañera, hay principios tradicionales de la cultura mapuche que los llevan a defender el territorio de la destrucción por cuestiones de intereses económicos, ¿no? ¿Podría explicarnos un poco sobre esto? Sí, justamente cuando hablamos de mapuche o mapunche, de poder decir que somos parte de un lugar, somos parte del Lagualmapu. Pues como vemos, esta situación se repite, ¿no? Los estados y las empresas han realizado un pacto en el cual su propósito, su único propósito, pues es despojarnos de nuestros territorios, nuestro aire, nuestra tierra, nuestra agua y nuestra vida cultural como pueblos humanos, pues con el único fin de crear pues más dinero, más ganancias. Pues hay que hacer un boicot total, ¿no?, a esta empresa de Benetton, y pues hay que recordar que es en este contexto de pues de esta lucha y estas represiones donde cuando Santiago Maldonado pues se solidariza con este pueblo mapuche y pues el Estado argentino decide acabar con su vida de una manera pues terrible, ¿no?, desapareciéndolo y luego inventando pues mentiras, ¿no?, acerca de pues de la manera en que muere nuestro compañero, este compañero, ¿no? Bueno, pues yo quisiera que nos contaran un poco más acerca de la lucha del compañero Facundo, ¿no? ¿Qué procesos han llevado en su pueblo? ¿Cómo han decidido organizarse? Y pues llamar un boicot, ¿no?, ante estas empresas, ¿no? Como esta empresa Benetton, pues así está todo el mundo, ¿no?, lleno de empresas que están despojando un pueblo y luego nos venden cosas, ¿no? Nosotros también somos los consumidores de estos productos, hay que dejar de consumir al capitalismo, siendo que nosotros somos los productores de nuestra propia cultura, ¿no?, y darnos cuenta de que pues somos nosotros los que la vamos a mantener viva y nosotros los que podemos dejar de ser unos consumidores aborazados, ¿no? Tratar de llevar un poco de conciencia a otros lugares donde a lo mejor no saben, ¿no?, que su ropita conlleva destrucción, despojo, explotación humana y pues toda la destrucción de un bosque, ¿no?, que no solo es aire y vida, pues también es cultura y identidad, ¿no? Nuestros territorios nos dan nuestra identidad también al pueblo mapuche y pues así como el pueblo mapuche, que dos países que han decidido pues ser esos estados, por cuestiones geopolíticas, no toman en cuenta que ahí hay otro país, ¿no? Y ahí hay una cultura ancestral y pues prehispánica. Así como el pueblo mapuche, pues hay muchos otros países en este mundo que no se están viendo, ¿no? Por una guerra de estados. Y bueno, pues si me pueden platicar, porfa, compas, un poco más. Y pues también ustedes desde sus trincheras, ¿cómo transmiten esta lucha? ¿Y cómo se hermanan? ¿Y cómo viven ustedes esto? Bueno, volviendo a lo que decía hoy, ¿cómo, por qué se produce esto? Justamente porque los territorios están quedando chicos. Hemos sido corridos a reserva, a lugares inhóspitos, y bueno, la población va creciendo y justamente esto lleva a que el Lonco Wallace se anime a tomar un lugar. Así como tantos otros, si bien él está a mucha distancia de nuestra comunidad, nosotros en nuestro lugar estamos rodeados de estancias, por ejemplo, estancieros que, bueno, tienen hectáreas y hectáreas, muchísimas, cuando en realidad, como digo, tenemos que ser parte, no tenemos que abusar de lo que, de los lugares que hay, los lugares naturales que tenemos, ¿no? Lo que está pasando, bueno, es estamos explotando a más no poder a la Gualmapu. Y no solamente de nuestro lugar, sino yo creo que desde todos los pueblos originarios está pasando esto. Es como que se ha olvidado toda esta relación que ancestralmente nuestros mayores nos fueron inculcando. Así que ahora le voy a dar la palabra para que comente un poquito más el tema del Lonco Wal. Sí, compañeros. Sí, justamente tal vez puntualizar en la cosmovisión mapuche, en lo que significa el levantamiento o el levantar las figuras, ¿no? Mencionabas qué significa la figura del Lonco. Y justamente las comunidades organizadas levantan sus autoridades filosóficas y espirituales, políticas. De la misma manera que se puede, o sea, que el Pulof en resistencia Cuyamen, que tal vez explicar un poco qué significa Pulof en resistencia Cuyamen. Pulof son varias familias que habitaban este territorio de Cuyamen, que se organizaron para poder levantar la figura del Lonco Huaychafe. Huaychafe es guerrero, del Lonco Huaychafe Facundo Jones Wala. Justamente entender que las autoridades espirituales y filosóficas y políticas las levantan los pueblos organizados en asambleas. Y entonces, ya que nombraste al compañero Maldonado, entender que Santiago estaba acompañando a la Pulof en resistencia Cuyamen en su recuperación del territorio. Pero además, en Furilovche o Bariloche, donde hoy en día se desató una represión encarnizada con las y los que luchan, donde luego podemos pasar a detallar un poco lo que es puntualmente lo que fue la represión de hoy. En el mismo territorio de Furilovche se organizaron también otras lamien y otros lamien para poder levantar a una machi, que es una autoridad espiritual que trabaja con plantas, con el lawen, digamos, con las plantas medicinales ancestrales, con un conocimiento ancestral muy fuerte para el pueblo, porque un pueblo sano es un pueblo que va a poder levantarse para luchar con más fuerza, con más newen. Entonces, justamente en Furilovche también hubo una represión donde otro compañero fue asesinado. Y es importante también nombrarlo al lamien, a Rafael Nahuel, que el 25 de diciembre del año pasado, en el final del año Winca, en el final del año occidental, en el marco de una represión en las montañas, en Mascardi, que es un parque nacional, han entrado distintas fuerzas represivas del Estado y han disparado a mansalva a tal punto de asesinar a este lamien, a este compañero, por la espalda. Otros lamien han querido bajarlo para darle asistencia médica y han sido apresados, incomunicados y torturados en las comisarías del Estado. Esto es un poco para plantear, para mapear políticamente en qué territorio se encuentran los y las mapuches y en qué territorio nos encontramos todas y todos. Es un territorio que se encuentra, al igual que México, militarizado y paramilitarizado, que es un territorio que encuentra en los intereses transnacionales extractivistas el mejor negocio para mantener las castas de poder. Y justamente lo que se está haciendo ahora es continuar con un plan metódico que tiene, como decía la compañera, su origen en la mal llamada campaña del desierto, que le da origen al Estado argentino. A través del saqueo de los pueblos originarios, no solamente mapuches, sino corriendo lo que ellos llamaban las fronteras negras, que eran donde estaban los pueblos originarios. Entonces, quería resaltar que no solamente el compañero Santiago Maldonado fue injustamente asesinado, sino que hay otros lamien, y hay otras lamien, que igualmente están siendo perseguidos, acorralados, que están siendo fusilados en los territorios. Y justamente agradecemos el reconocimiento internacional que tuvo el brujo, que tuvo nuestro propio compañero, pero además entender que es importante, como aquí en México tanto se da la lucha por las desapariciones forzadas, nombrar a cada una de esas personas que el Estado se lleva. Y eso es lo que yo creo sobre las machis, los loncos, las autoridades filosóficas, espirituales y políticas son quienes dan ese nehuén al pueblo, quienes pueden ser voceras y voceros, quienes pueden sanar al pueblo que está en pie de lucha. Bueno, sí, aquí en México se dio esta situación al extremo a raíz del golpe de estado electoral con el que quedó Peña Nieto como presidente, y desde entonces pues es como si hubiera habido una luz verde a nivel mundial y una cantidad pues que ni siquiera podemos llevar la cuenta de tantos megaproyectos mineros, de fosos de hidrocarburos, de hidroeléctricas. Han aparecido en cada rincón del país. Más de 480 proyectos mineros están ahorita mismo intentándose imponer, y otros ya están destruyendo las regiones y envenenando la tierra. Pero había un sistema de represión para que esto pudiera ser posible. La narcoguerra sumergió al país en el terror, paramilitarizó las regiones, y eso causó que no se pudiera organizar una resistencia cuando se imponieron las reformas coloniales, como la reforma energética y la reforma laboral. Quisiera pues yo que hagamos el contraste con cómo ha sucedido en Argentina a raíz del gobierno de Macri, y si pues se puede también que hagamos, no solamente concentrarnos en las diferentes tácticas de represión, porque eso pues puede ser un poco también doloroso, pero también puede ser algo derrotador, y también pues que ustedes nos pudieran enseñar pues qué tipo de acciones, qué tipo de pues redes organizativas han logrado armar en su nación para poder detener esta situación, que pues es lo que a los compañeros de acá pues podría beneficiarles mucho aprender, ¿no? De pues ciertas formas avanzadas de hacer política que encontramos en el Cono Sur. No sé si alguien quiera. Bueno, me animo yo, pero me siguen. Sí, no, me parece súper importante lo que estás planteando. De hecho, hace poco tiempo hubo en la provincia de, capaz no es tan poco tiempo, pero un congreso socioambiental en donde una compañera exponía quizás esto que sí, que claro, puede ser doloroso e incluso muchas veces uno se siente como medio derrotado, ¿no? Frente a toda esta fuerza que parece, tanto poder que parecen tener los de arriba, quienes gobiernan. Pero también hay otro compañero que expuso un mapa de las luchas, y entonces ahí uno podía ver que desde un montón de rincones de Argentina y de Latinoamérica nos estamos organizando, resistiendo y luchando, desde asambleas socioambientales, desde las comunidades de los pueblos originarios, que quizás está bueno también compartir que en lo que se entiende por Argentina hay 36 naciones de pueblos originarios. La 37 sería la Argentina, en donde quizás es como muy conocido el pueblo nación mapuche, pero hay un montón más de otros pueblos originarios que también están resistiendo y luchando, también defendiendo el territorio de las políticas extractivistas. Bueno, eso ahí como un poco se me ocurre. Sí, también se me ocurre comentar, como en esto que preguntabas de las posibles estrategias que vamos armando, en realidad creo que todas tienen que ver con esta construcción y sostén de la autonomía y la autogestión en todos los aspectos que podemos abarcar, sea desde espacios culturales, y eso me parece fundamental, esta red que vamos armando cada vez más estrecha. Como decían recién, estas redes que las vemos de diferentes maneras, pero cada vez son más reales, y que es la única manera de poder, creo, sostener todo este, sí, toda esta tormenta, todo esto que nos está viniendo a todos los pueblos en general. También creo que hay algo muy importante, que es esta noción que estamos recuperando todos, de sentirnos todos partes de la tierra, no solamente los pueblos que pueden definirse como territorios sobrevivientes, sino todos los que estamos también muy mixturados por todas los colores de la tierra, y que eso nos da la fortaleza, me parece. De hecho, por eso estamos acá todas nosotras reunidas, porque hay también una, me parece, un despertar de la integración de todo esto, y la integración está sucediendo no solamente al interior de las comunidades, sino hacia afuera también. Creo que en este fortalecimiento interno para poder resistir, también está habiendo pequeñas puertas que se abren para los que estamos por fuera, desde otros espacios construyendo, también podamos ser parte. Yo vengo desde la provincia de Córdoba, desde el Valle de Tras la Sierra, también ahí formamos toda una red, un mapeo de organizaciones autónomas, autogestivas, que se unen también con otros valles. Entonces, hacer como más visible esto que decías vos del mapeo, en todos los aspectos, hace que podamos, bueno, seguir tejiendo más fuerte esto que nos une, y que hoy lo vemos muy expresado acá, en todas las que somos. Creo que esa puede ser una de las maneras que encontramos en el Cono Sur, como vos decías, de sobrevivir, desde ediciones independientes, centros culturales, un montón de maneras. De paso, si quieren el micrófono, alguna de las compañeras del Andén, también para contar experiencias de autogestión y autonomía que tienen que ver con esta construcción más fuerte entre todos. Capaz Soraya, vos también con tus... Bueno, sí, como decían las compañeras, los que habitamos estos lugares, así como también de resistencia, ¿no? Desde nuestras pequeñas cotidianidades. Yo vengo de una colectiva, una red que trabaja a nivel plantas medicinales y en la recuperación de saberes ancestrales, y nos parece valiosísimo esta conexión que tenemos también con nuestra raíz, que son los pueblos originarios, ¿no? También desde nuestro territorio con la raíz mapuche, y sentimos que la lucha está en la organización de los pueblos, ¿no? Como en todos los lugares de Latinoamérica, si se quiere. Y creo que es en la calle, y es compartiendo, y es dando la lucha y dando la palabra, abriendo la difusión y al debate, donde ganamos también, donde nos hacemos fuertes y ganamos estos espacios de resistencia. Así que creo que va por ahí. Por ahí algo pequeño para compartir, pero muy significativo, que siempre es la bandera por ahí que levantamos del espacio desde donde que yo habito, que es la murga, y que decimos que vamos caminando resistiendo con alegría, y así llegamos acá todas desde nuestros pequeños espacios de resistencia, que son muy grandes. Bueno, pues justamente yo quería llevar la conversación en esta dirección, porque algo que hemos visto algo que hemos concluido al hacer un diagnóstico de lo que ha pasado estos últimos años en nuestro país, es que a pesar de toda esta situación oscura, ¿no? Desesperada, que aunque se vence jurídicamente un proyecto, aunque la comunidad se organiza, el proyecto se reconfigura y al siguiente año vuelve a llegar de otra manera, y al siguiente año, y parece que es una lucha infinita y que no se va a detener pues fácilmente ni pronto, ¿no? Y que va a costar muy caro. Pero también hemos visto que este ataque constante en todas las comunidades ha producido un nivel de organización y un nivel de comunidad y un nivel de cercanía y hermandad, incluso con pueblos que históricamente pues eran pues eran un poco enemigos, ¿no? Se hicieron redes de organizaciones de pueblos donde jamás había existido, donde jamás se había logrado, y pues esto, ¿no? Que de alguna manera también ha sido contraproducente para el capital hacer estos ataques, porque han creado muchísima más organización de la que antes hubiera existido, ¿no? De la nada. La Montaña de Guerrero es un ejemplo de esto. En 2013 fue el caso que un huracán destruyó pues decenas de comunidades. El gobierno, que tenía concesiones mineras en gran parte de esa zona de la montaña, aprovechó para evitar que llegara la asistencia humanitaria, pensando que eso iba a causar que las comunidades se disgregaran y perdieran la capacidad organizativa para resistir al proyecto minero. Sucedió exactamente lo contrario. A raíz de que no llegó comida ni asistencia, las comunidades se tuvieron que organizar más que nunca, ahora sí para sobrevivir al día, conectarse con las organizaciones urbanas, y a la hora de enfrentar el proceso de la minera, pues lograron detenerlo completamente, ¿no? Gracias a la unidad que se logró, rompiendo completamente con el objetivo de represión del gobierno, ¿no? Pero bueno, yo quería que nos comentaras a los compañeros de acá qué se entiende por una murga, porque aquí mucha gente no lo conoce, pero vemos nosotros que muchísimas organizaciones de murgas están allá presentes, ¿no? Bueno, la murga nace desde, bueno, tiene una historia enorme, pero tiene que ver con esto de el salir a decir y la resistencia, ¿no? Salimos a decir desde lo artístico un montón de cosas, y bueno, y como que en nuestro país tiene como una fusión desde en la zona en la que estoy yo, desde otros estilos de murga que existen, como la murga estilo uruguaya, que está en Uruguay, y la murga porteña, que nace en Buenos Aires, ahí en el Río de la Plata, y se va fusionando con otras artes, como es el circo también. Por ahí un poco eso es lo que tiene la murga de la que yo soy parte, en donde cantamos, bailamos, y bueno, desde ahí de la alegría salimos a decir, por eso siempre decimos resistiendo con alegría. Elegimos la temática que queremos salir a contar. Así hablamos, por ejemplo, en un espectáculo sobre este daño que se le hace a la madre tierra, donde salimos a decir que somos parte de ella y que no somos dueños. También hablamos de los desaparecidos en democracia. Hoy estando acá me llegaban por ahí los mensajitos del nuevo tema que los chicos elegían para trabajar este año, que es Gatillo Fácil. Y bueno, sobre esas temáticas salimos a representar humildemente desde el baile, desde el teatro, y creemos que lo artístico es una herramienta muy fuerte. Porque llegamos, se me vino ahí un poco lo que decía Fernanda, de Esquel, que es un lugar donde resiste a la mega minería, y lo resistió también ahí, desde lo artístico y con la información, ¿no? Porque la información es el estar informado nos abre otras puertas. Para que un pueblo pueda decir que no, tiene que saber a qué le va a decir que no. Entonces la información es súper importante. Y lo artístico es una herramienta enorme que nos va nucleando y nos va permitiendo llegar de otra manera para que así podamos avanzar. Y también en esto de que por ahí uno entre tantas cosas malas decir, sí, podemos, sí, nos han reprimido a los murgueros y salimos a la calle más fuerte, con más tambores, con más alegría, y seguimos marchando. Y así como se nos unen un montón de otros compañeros y compañeras que están en esta lucha. Yo quiero humildemente mencionar al Andén, que es un espacio que me cobija y que también ellos tienen una historia enorme, y a mí me encantaría que la cuenten un poquito, porque son esos espacios de resistencia, como la Red Jarilla, como habernos encontrado acá con la comunidad Painefilú y todas las que estamos acá, que transitamos un camino y nos conocimos en la calle. Muchas de nosotras nos conocimos ahí, en esa lucha, y yo creo que eso es muy fuerte, porque también viene un año muy fuerte para las mujeres, y estamos ahí como tomando la posta en un montón de cosas. Así que bueno, eso. Y yo vivo así la vida desde la murga, la comparto con toda mi familia, y es lo que me moviliza, que me motiva y que me permite siguiendo estar viva a pesar de todo lo que pasa. No, porque ayuda a curar estas secuelas y síndrome de estrés postraumático y esas cosas que suceden en nuestros países. Bueno, si nadie... Bueno, disculpa, sí. A mí, mientras escuchaba las compas, pensaba en la lucha y resistencia y me hacía visibilizar a mi ciudad, ¿no? Rompiendo candados, ocupando espacio, como es el Andén, ¿no? Un espacio social y contracultural que ya viene cumpliendo 10 años de autogestión y de autonomía. El Andén lo hacemos entre todos y entre todas. Se sostiene a través de de una asamblea permanente, que son los días lunes, que es como hoy. Hoy a la noche se juntan los compas, espero que puedan escuchar esta radio. Estoy un poco nerviosa. Que fluya. Acompañamos las diferentes luchas, ya sean de gatillo fácil, represión, de femicidio, lo que es mi ciudad. Está atravesada por todo eso, por toda la impunidad y por todas las injusticias que apaña el Estado, y que no queda otra que salir a la calle, que cortar la calle. ¿Podrías explicarnos qué es esto del gatillo fácil? Se refiere al actuar de la policía, ¿no? Sí, son acciones que toman las fuerzas represivas, en este caso la policía. El gatillo fácil es una forma represiva que se ha implementado desde hace unos cuantos años ya, y es que es bastante racista, dirigida directamente a los sectores sociales más vulnerables, y entonces no hay juicio, no hay no hay acusación, no hay condena, directamente la policía dispara y mata o mutila. La mutilación también es algo que están haciendo cuando se generan los conflictos y cuando hay represión, es disparar para lastimar, para producir invalidez y para que quede esto como, digamos, como una forma de terror, ¿no? Y bueno, el gatillo fácil es la impunidad que tiene la policía para disparar, porque se la da el Estado, y porque después se hacen, a pesar de que hay organizaciones de derechos humanos que hacen los juicios por la represión institucional, muy pocos de estos juicios terminan con condena para los represores. Digamos que es la forma que se impone para reprimir en los barrios, que abarca hasta, digamos, a los jóvenes desde los 13 años, más o menos hasta los 25 son los que más reciben el gatillo fácil. ¿Y es esta misma táctica de represión que estuvo combatiendo el movimiento de Black Lives Matter, ¿no?, en Estados Unidos? ¿El movimiento, perdón? De Black Lives Matter, que también pues la policía estadounidense fácilmente, ante cualquier situación, si eres de una minoría étnica, pues te asesina sin ninguna justificación, ¿no? Bueno, aquí se refiere a minorías étnicas y también es a la clase social. ¿En directamente, general? Claro. Para sumarle ahí a lo que dice la compa Susana, es que la ministra de Seguridad de Argentina, en este marco del accionar de las fuerzas represivas del Estado, atacando no solo de manera clasista a los pibes de los barrios, sino también a quienes integran los pueblos originarios, ha salido a plantear declaraciones nefastas, en donde ella dice que desde el Estado, desde el gobierno, se ha determinado que las fuerzas represivas pueden salir a dispararnos y que no va a haber ningún freno frente a eso, y que frente a la duda se le va a creer a las distintas policías, digamos. Bueno, tal vez entender que ustedes nombraban a Macri, me parece que es importante entonces volver a plantear el tema de las democracias, porque el neoliberalismo se alimentó de las democracias y se alimentó de los progresismos también, previos a esta etapa de culminación de ultraderecha. Entender la historia como un proceso político donde las fuerzas que toman el Estado como un bien desde el cual extorsionar y dominar a las clases que siempre estuvimos precarizadas, y cómo se gobierna desde el miedo, desde la represión y desde la escasez, desde el despojo. La ministra Bullrich forma parte de un plan bien organizado y nuestro territorio sur forma parte de un plan bien organizado que tiene a los estados de Sudamérica a la merced del plan IRSA, que es un plan de infraestructura regional a través del cual se van diseñando nuevas rutas y nuevas, nuevos territorios por donde pueden circular distintos medios de transporte que van a llegar a donde se encuentran los mal llamados recursos naturales y donde va a ocurrir el extractivismo desde el cual se va a extraer esos mal llamados recursos y se los va a enviar directamente al exterior, a donde la manufactura que se encuentra en el primer mundo va a explotarlos. Entonces también si vamos a nombrar a la ministra Bullrich, si vamos a nombrar a Macri o a Peña Nieto, sería importante nombrar cuáles son los planes o los tratados transnacionales que permiten que estos estados se empoderen. Entonces para mí en todo esto, si vamos a hablar de la lucha de los pueblos originarios o de las clases empobrecidas que se levantan para resistir al despojo, es importante plantear que, como vos bien nombrabas anteriormente, algo que yo sostengo es que para un enemigo global vamos a necesitar una resistencia global, vamos a necesitar llegarnos hasta aquí para tejer estos puentes, estas redes que nos van a permitir a partir de este momento que compartimos esto ya saber que somos hermanas y hermanos, que ya somos compas, que podemos hacer llegar la información a través de estos medios alternativos que sostenemos en el tiempo y que recuperamos. Porque es interesante la historia de la radio en la que se encuentran resistiendo. Es interesante también volver a nombrar al Andén, porque es un centro cultural que hace 10 años rompió el candado, como decía mi compañera, para resistir desde la cultura y desde la organización social a lo que es un estado de sitio constante donde estas democracias avanzan sobre los cuerpos y las cuerpas de nuestras compañeras a través de los femicidios. Cipolletti tiene más de 17 feminicidios impunes, lo cual la hace la segunda capital después de Ciudad Juárez, la segunda capital del feminicidio. Entonces también nombrar que el Andén es un centro social y contracultural recuperado para poder salir a decir que estamos en contra del capitalismo, que somos anti-heteronormativos, que somos antipatriarcales, y eso, que somos anticapitalistas, pero además de todo lo que somos anti, somos creadoras y creadores de la nueva realidad que queremos ver. Y acá llegamos con ese objetivo de mirarnos a los ojos, de encontrarnos en el primer encuentro internacional de mujeres que luchan, con compañeras que nos van a fortalecer desde sus experiencias y sus territorios, que venimos cargando muchas experiencias, pero además mucho deseo. Deseo de tejer redes. Lo único que nos va a salvar es saber que en los espejos están ocurriendo otras luchas en todas las latitudes, en todos los territorios y en todos los calendarios. Así que a eso vinimos. Sí. Pues yo creo que nuestras luchas se parecen mucho, tanto en la forma en la que pues están arrasando y nos están reprimiendo, pero también pues en la alegre rebeldía, ¿no? Que hace rato platicaban, en la que pues no nos rendimos, ¿no? No dejamos que nos tumben, no claudicamos, mucho menos nos vendemos, pero pues salimos cada vez más fuertes, ¿no? Y con más tambores, como dice la compañera, ¿no? Aquí en México le dicen la alegre rebeldía, y pues se trata de bailar y bailar, ¿no? Con una música muy alegre y muy estridentosa. Y pues sí, yo creo que nuestras luchas se parecen, se hermanan y se tienen que hermanar, ¿no? Todavía más, también ese es el objetivo, uno de los objetivos de este encuentro de mujeres, ¿no? Yo creo que las compañeras zapatistas pues son muy sabias en pensar que pues si las mujeres despertamos, si las mujeres nos unimos, si las mujeres articulamos nuestra lucha, pues ya estuvo, ¿no? O sea, el mundo puede ser otro, ¿no? Si empezamos por este lado de las mujeres, ¿no? Por esta raíz, por nuestro vientre, ¿no? Bueno, yo quería preguntarles otra cosa, que es, pues, ¿qué implica, qué va a implicar la extradición del compañero Jones Walla? Pues, ¿qué implicaciones va a tener si lo trasladan a Chile? Y bueno, si, las compas nos trajeron unos audios. Si quieren, a continuación los vamos a escuchar sobre pues lo que pasó esta mañana en Argentina y pues sobre nuestro compañero Facundo. Sí. Sí, quizás. A ver. Este es el segundo e ilegal juicio que se lleva adelante contra Facundo, acusándoselo de un episodio en el que él no participó. Y entonces, si una pensara desde los mecanismos legales, el hecho de que hoy Villanueva haya sentenciado su extradición a Chile, que es el país en donde se lo acusa de haber participado de esta situación, una podría pensar que la abogada podría apelar y en ese caso él quedaría detenido, quedaría preso, vaya a saber cuánto tiempo más, digamos. Lo cierto es que el Estado se está manejando, está llevando adelante no debidos procesos legales, sino todo lo contrario. Digo, lo tienen detenido por segunda vez, siendo que él no ha participado en ese hecho, digamos. Así que en principio uno podría pensar eso, que Villanueva decretó su extradición, pero que se podía apelar y él seguiría detenido. En principio podría ser eso, y si se lo extraditara definitivamente en Chile, se lo podría juzgar bajo la ley antiterrorista. Sale, están en Desde la Tormenta, síganos escuchando y volvemos. De manera presencial, ni juez ni acusado, se conoció mediante un escrito que Gustavo Villanueva aceptó el pedido de extradición a Chile de Facundo Yones Walla. El fallo lo escucharon el fiscal Jorge Bagur Creta y la abogada defensora Sonia Ivanov en el juzgado federal de Bariloche. El lonco Walla solo pudo seguirlo por videoconferencia desde la cárcel federal de Esquel, desde donde luego de conocer el fallo se dirigió a la gente que se concentró a las afueras del juzgado en Bariloche. Fuera del juzgado federal, efectivos de la Gendarmería y la PCA avanzaron para desalojar a quienes fueron a pedir por la libertad del lonco, desplegando un operativo enorme de represión y con detenciones que terminaban en el aeropuerto en una cacería que, cuando finalizamos este reporte, aún no terminaba. Reportó para Farco, FMC, la radio comunitaria de Junín de los Andes. Y tu único pan, pues el mapumú, fachando mai, mulei, huesdaques de un utaín mapumú, desde aquí del sur del territorio ancestral mapuche, lo que hoy se conoce como sur de Argentina, y luego del bochornoso fallo dictado por el juez federal Gustavo Villanueva, que dio lugar a la extradición del lonco Facundo Yones Walla, el lonco de las comunidades en resistencia del departamento de Cuyamen, por esta hora. 4 de la tarde, hora argentina, hay una larga lista de detenidos en la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro. Los detenidos son Luciana Mosca, Lorena Claro, Darío Fierro, Lucho Beberagui, Eduardo Loloque, Gustavo Ponce, Luciana Basso, Lucía Soya, Fernanda Necchi, Alejandro Gómez Peña, Elías Troncoso, Silvina Romina Narváez, Florencia Fernández, Emiliano Nicolao, Gabio Almaceda, Ezequiel Lira, Abraham Troncoso, de 14 años, Mario Fierro, Fernanda Rival, Eduardo Bunker, Cristian Teulfe, y Abraham Pilquiñán, también de 14 años. Hay dos menores detenidos por esta hora en la cacería y la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, tanto policía provincial como la prefectura, se dio en el centro de Bariloche, y por esta hora se están concentrando en el centro cívico organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, y también se están concentrando allí mapuche, hermanas y hermanos que viven en los barrios de esa ciudad y de comunidades que han ido hoy a apoyar en esta instancia de lectura de la sentencia por la extradición del que se dictó finalmente al lonco Facundo Wala. Bien, estamos aquí de vuelta desde la tormenta. Estamos transmitiendo en las cabinas liberadas de Radio Zapote, una radio que busca pues ser libre, que busca pues difundir las luchas de nuestros pueblos, que busca estar en contacto también con otras radios que luchan. Y bueno, seguimos aquí con nuestras compas que vienen desde el sur, desde el sur del sur. Y bueno, pues qué gusto que estén aquí ahora en tierras mexicanas. No sé qué les esté pareciendo este monstruo de ciudad, pero bueno, ya mañana partimos para otro territorio en resistencia que está pues construyendo su autonomía, que ya cumple 20 años pues también, ¿no?, de buscar el autogobierno, el consenso, la asamblea, y pues que las mujeres también sean las que llevan la voz. Pues quisiera que nos contaran un poquito, pues, qué expectativas tienen acerca de este viaje al Caracol, por qué decidieron venir a este encuentro, cómo se sintieron convocadas por las compas zapatistas, y pues cómo esperan vivir en este encuentro, qué expectativas tienen y qué nos vienen a compartir también. Bueno, la verdad que una alegría enorme en el corazón de estar acá y venimos a nutrirnos, a, como dijo Ro, a mirarnos a los ojos con otras mujeres que están en la lucha como nosotras y es eso, a llevarnos un poquito de cada una para seguir tejiendo estas redes y para seguir fortalecidas y bueno, desde cada una, desde nuestra experiencia, poder compartirla y poder estar ahí con el corazón y con el alma, viviendo cada instante de este encuentro y agradecidas de esta convocatoria de nuestras hermanas zapatistas. Bueno, a veces el aire nos genera un poco de ansiedad y también nos da cosita hablar, pero lo interesante del encuentro es que nos vamos a encontrar cara a cara para poder compartir y transmitir conocimientos, saberes ancestrales y la actualidad de las resistencias y las luchas. Hacen parte de este llamado. Creo que cualquier mujer que haya escuchado el llamado que lanzaron las compañeras el día 29 de diciembre pasado, ha sentido algo en su corazón, ha sentido algo en sus tripas, en su útera. Y justamente es respondiendo a esa sensación de alerta y ese llamado a la organización. Pero también, sobre todo, cosas que veníamos compartiendo con algunas otras colectivas aquí en Ciudad de México. Bueno, también reconocer que hay valores que nos pertenecen a las mujeres y que han sido entre masacrados y usurpados por parte del patriarcado, y me parece que como mujeres tenemos que volver a darnos la palabra, volver a darnos la mirada, volver a creer en lo que hacemos en nuestros territorios, y justamente creo que de eso se trata este encuentro, poder confirmar cuáles son nuestras formas y nuestros valores y tratar de tejerlos en las luchas que cada una guerreamos en nuestros territorios. Bueno, sí, como comentaban las compañeras, con mucha ansiedad de poder llegar, muy contentas. Fue largo el camino, ¿no? Pero sabemos que tenemos mucha gente que nos está acompañando en este viaje. Y bueno, no es menor también este encuentro porque está enmarcado dentro del 8 de marzo, del paro internacional de mujeres, ¿no? Como que es un momento re fuerte y que sabemos que adhieren más de 51 países. Entre esos países se encuentra, bueno, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Salvador, Francia, Guatemala, Honduras, España, Estados Unidos, Venezuela y México. Y bueno, con los reclamos desde cada país y aunando ahí las luchas en las medidas por la brecha salarial, por la brecha justa salarial de género, el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado, el incremento de la violencia hacia las mujeres y los femicidios a nivel internacional, contra el acoso sexual y bueno, por el aborto libre y gratuito, ¿no? Ese es el marco del paro internacional y la verdad que alegres y felices de estar acá compartiéndolo con nuestras compas zapatistas. Sí, y también sumando a lo que venimos diciendo todas, vivir profundamente el reencuentro con una misma y con las otras, teniendo en cuenta esta dimensión que tenemos todas de que no somos solamente una, sino que somos un montón, que una vive la vida con esas dos cabezas de las que hablamos acá entre nosotras varias veces, que una cabeza es para una y la otra es para el pueblo, que no estamos divididas en eso, sino que lo que una hace y fortalece, nos fortalece a todos. También venimos fortalecidas por esta sensación de que, bueno, esta realidad de que venimos este viaje muy largo, viajándolo todas, pero a su vez, cada una de nosotras venimos apoyadas de nuestros colectivos, de nuestros pueblos, así que, bueno, acá estamos para seguir compartiéndonos y fortalecernos en esas miradas, en esos hilos que están ahí sutiles pero que están vivos, y sobre todo, más allá de todo esto terrible que todo el tiempo nos rodea, tener siempre, pero me parece siempre, viva la sensación, la certeza, la verdad de que la vida es la vida y que estamos por ella en realidad, luchando por la vida que viene, por la vida que fue, la que será, así que eso es lo que nos mueve también, el transitar ese camino que sabemos que eso a veces es complejo, tiene sus andanzas y sus exposiciones, sabemos también cómo convocaban las mujeres, las compañeras zapatistas, para las que tienen miedo pero se lo aguantan, así que estamos un poco con eso también, sabiendo que estamos transitando ese miedo juntas y construyendo, bueno, eso que queremos. Así que re felices de estar acá compartiendo y con todo lo que va a suceder allá y para despejarnos y seguir ahí juntas transformando. Vientos, vientos, pues muchas gracias, compas, y pues sí, el 8 vamos a parar, también nuestras compañeras kurdas, ¿no?, nos llamaron a parar. Tenemos que pues hacer resonar, ¿no?, esta tierra y este mundo, y pues sí quedan nosotras. Y pues no sé si las compañeras quieren decir algo más, comentarnos algo más, mandar algún saludo. Bueno, más que Nehuentuleymi, a todas las somos de este lugar donde vamos a ir mañana. Y también tener presente a todas las lamien que han hecho posible para que podamos estar aquí hoy. Que somos como también traemos la compañía de ellas, por más que no estén, porque todo el buen que nos van brindando es porque nos están dando buen camino. Por eso estamos acá y muy contentas. Y el hecho también, yo muy feliz de que me pueda acompañar mi hija en esta primer salida tan lejos de nuestro lugar, pero fortalecidas por este lindo grupo que se armó y también poder agradecerle acá a Denis y el compañero de poder estar en esta radio y bueno, más saludar a todos y seguir encontrándonos en este camino. Pues muchas gracias, compañeras. Solo pues cerrar este programa de La Tormenta recordando una imagen que vi hace unos días donde alguien hacía un juego de palabras con la palabra marichihueu y la palabra marichuy. No me acuerdo cómo era la palabra, pero las mezclaron y sonaba muy bonito. Y pues sí, ¿no? Las mujeres arriba levantando nuestra voz. Y pues gracias por estar en pie de lucha, compañeras. Bien, pues vamos a sonar una canción que aquí una de las compas nos ha recomendado para cerrar aquí nuestro programa Desde la Tormenta. ¿Cómo se llama la canción, compañera? No Estamos Solas. Y pues se la dedicamos a todas las mujeres que luchan. Mucha fuerza a nuestras compas mapuches también. Pues que sepan que aquí en México también estamos al tanto de su lucha, al tanto de su sentipensar. Y pues no nos vamos a rendir y no vamos a parar. Y dice así, gracias por habernos escuchado y síganos escuchando en Radio Zapote. También escuchen nuestro programa Corazón de la Palabra, dedicado a la nación mapuche en unos minutos. Y pues gracias a todas nuestras compas que estuvieron aquí en las cabinas de Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, desde La Tormenta. Woo! Yeah. canción y el azul de su mano.